Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, la verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas y 2 minutos de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión. La Retaguardia y Radio Sur juntas, como siempre, hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote hasta el mediodía. Hoy una mañana nublada y lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, te lo anticipamos ayer. 15 grados la temperatura, 93% la humedad, y hoy llueve y la humedad es más baja de lo que era ayer, que no llovía, pero la neblina nos cubrió y teníamos una humedad de casi 96%. Bueno, hoy con lluvia, humedad de 93%, decía, y máxima bastante elevada para la fecha. Veremos si la alcanzamos o no. Máximas de 19 grados se esperan para esta jornada. Muy bienvenida y buenos días, señorita Miriam Libertad. Buenos días, ¿cómo estamos? Señora, perdón, ya me lo dijo ayer y me olvidé. Corregimos. Hecha la corrección, saludamos también Camila Calvo, Matías Basualdo, ahí en los controles, coordinando este aire que viene bien cargadito hoy. Así es, vamos a revisar, adentrarnos qué está pasando en Chile, esta pequeña revolución que está acaeciendo del otro lado de los Andes. Ya hay presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? En este caso, presidenta, mejor dicho. Presidenta, así es. Bueno, vamos a aprovechar de nuevamente para ponernos en contacto con Quique Ortega, ahí de la red de medios, que nos actualice qué está pasando, cómo se está viviendo, y sobre todo lo que nos interesa es los debates políticos que se abren dentro de la Asamblea Constituyente en el trabajo que tiene por delante en apenas 3 meses. Tiene 3 meses para redactar una nueva constitución para Chile. Uh-huh. En el medio además va a tener cambio presidencial, ¿no? Este año. Pero si faltaba poco. Si faltaba poco, así que realmente vienen agitadita otro Chile. Otro Chile se prepara para nacer. Pero con viento de popa, hay que decir, ¿no? Viento a favor, habría que decir, en todo caso, si tomamos como índice, como termómetro, lo que fue la misma elección de constituyentes, ¿no? Donde hubo un predominio importante de nuevos sectores, o mejor dicho, viejos sectores que empiezan a tener voz en la política institucional chilena. ¿Qué más? Así es. Vamos a también estar hablando del cáncer de mama. Y hay una propuesta que llega desde una institución que está ofreciendo mamografías gratis. Bien, y también, como siempre, todos los miércoles recibimos a la columna de la FICID, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hoy con la participación de Luciana Giotto, incurriendo ahí en las relaciones, los vínculos Mercosur-Unión Europea. ¿Qué está pasando en los últimos capítulos de este entramado geopolítico? ¿Qué pasa en el Mercosur? ¿Qué pasa en la Unión Europea? ¿Qué está pasando en las regiones y sobre todo en este vínculo? Recordemos, hace algunos años, particularmente nuestro país había avanzado en un intento de vínculo directo de acuerdo con la Unión Europea durante el gobierno de Mauricio Macri, algo que quedó medio congelado, pero lo escrito está y lo firmado está, así que algún tipo de continuidad institucional debería tener este acuerdo. Veremos en qué términos. Así es. Todo esto y mucho más. Sí, como queda cada más. Miércoles, poesía. Ah, bueno, ya me lo estaba olvidando, perdón, sí. Lo saludamos desde ya al cabo Cortázar. Vaya a saber dónde, por dónde nos llevará hoy. Sí, qué latitudes estará recorriendo y qué nos querrá vender. Porque últimamente viene sobrevendido el espacio del cabo Cortázar. Todo esto y mucho, mucho más, mucha información en esta mañana lluviosa, decía, la ciudad de Buenos Aires. Pero como siempre lo hacemos, vamos a abrir el programa musicalmente con un amigo de la casa, Mati Mormandi. Mate conmigo, soy feliz. Este camino me trajo hasta aquí. La soledad es delicia superior. Que vuelva vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y es horas 10 minutos y ahora sí nos vamos metiendo de lleno en el programa de la fecha. Y todavía no planteamos, lo vamos a hacer en este momento, la consigna para nuestros oyentes, para nuestras oyentes. Queremos que nos escriban, que nos manden mensaje de audio, que nos cuenten en todo caso cómo la están pasando, pero sobre todo que respondan a la siguiente pregunta. Así es. Bueno, ayer se suscitaba en esto de los días grises y si son lindos, son feos, si el frío, si nos gusta. Y nos preguntábamos, ¿qué cosas repetimos a veces sin estar de acuerdo? Y esa es un poco la consigna de hoy. ¿Qué cosas repetimos sin estar del todo de acuerdo? Muy bien, sí. Cuéntanos. Ayer lo decíamos esto, ¿no? De día feo porque llueve. ¿Por qué es feo? ¿Quién dijo que es feo? A mí me gustan. ¿Por qué repito que son días feos y nos gustan? Por lo menos a mí me gustan. Bueno, así, cosas que repetimos sin pensar y que después decimos, ¿por qué estoy diciendo esto? Si en realidad no lo pienso. Queda abierta la consigna, pueden participar a las 12. ¿Cómo? ¿Cómo? Llamándonos al 11-3181-3126, 11-3181-3126 o mandando audio de WhatsApp. También nos gusta escuchar la voz de los oyentes. Y quiero escuchar su opinión también. Bueno. Sobre qué cosas repite, aunque no esté de acuerdo. Lo mismo para del otro lado del vidrio acá. Camila Calvo, Matías Basualdo, también vamos a estar esperando que nos digan ahí qué cosas repiten sin pensar y que no están de acuerdo, que no comparten. Buen momento para cuestionarse. Dale. De la mañana. Como también es un buen momento para ir escuchando las voces que en las últimas horas estuvieron marcando el pulso político partidario de nuestro país, arrancando por anuncios pandémicos, podemos decir, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a respecto de la vacunación de mayores de 45 años en la provincia. Pero a partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. Pero después hay 31 distritos donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas registradas. ¿Qué pasa en esos distritos? A partir de hoy, en todos esos distritos hay vacuna libre para los mayores de 18 años. En 31 distritos de la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia para los mayores de 45, en estos 31 distritos para los mayores de 18 años. Repito, son distritos de menor cantidad de población y donde el flujo de vacunas nos permitió hacerlo. Y esto también habilitó al gobernador de la provincia a plantear esta iniciativa, que más que iniciativa es un título que se le está dando a una situación de vacunación, que según él, dentro de más o menos 20 días en la provincia de Buenos Aires ya se va a dar la situación de tener ciudades denominadas protegidas. Así es. Ciudades protegidas en la provincia, esto anunció el gobernador de la provincia, son ciudades donde la vacunación ya supera el 95% de la población. Y más allá de lo bienvenido que pueda ser que efectivamente haya poblaciones donde tienen este gran alto nivel de vacunación, también habría que pensar, en todo caso, quizás para futuras pandemias, algún tipo de protocolo en la actuación, ¿no? Y evaluar un poco lo que se hizo en función de si funcionó o no, y teniendo experiencias del mundo. particularmente esta pandemia lo que ha demostrado una vez más es que los modelos más efectivos son los que apuntan y van hacia las causas sociales de la enfermedad. Así como decía el viejo Ramón Carrillo, hoy sigue funcionando. Es increíble. El caso de Australia es uno de estos. Y en ese sentido, pensar que vos tengas un pueblito en la provincia de Buenos Aires con 5.000, 10.000, 50.000 habitantes, con más del 95% de la población, y ciudades o municipios extremadente poblados, donde efectivamente es un caldo de cultivo del contagio, con niveles mucho más bajos, habla en todo caso no de una equidad, o en todo caso una igualdad proporcional en la distribución de vacunas, pero que la verdad que es poco efectiva en el sentido de ir hacia la enfermedad. Tendría más sentido en todo caso, me parece a mí, quizás haber concentrado la atención justamente en los lugares donde el virus se propaga más fácilmente. Circula más. ¿Dónde circula más? Y donde hay más concentración poblacional, evidentemente. No haber distribuido quizás vacunas equitativamente en todas las provincias de acuerdo a su población es interesante, es importante en un sentido federal, pero en todo caso cada provincia debería haber apuntado a las zonas más complicadas, incluso dentro distritalmente, digo. Pensemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde circuló en los primeros meses más fuertemente el virus? En la 21, en la Villa 31, de hecho tuvieron los primeros brotes importantes, no en Recoleta, no en Palermo. A esto es lo que voy con repensar, claro, en todo caso. En poblaciones que no tienen condiciones para hacer un aislamiento, que son cuerpos que están peor alimentados, con condiciones sanitarias de agua de difícil acceso, ¿no? Potable. ¿Todas las condiciones para qué? ¿Todas las condiciones para qué? Justamente para que se propague la enfermedad, insisto, las causas sociales de la enfermedad. Y lo planteo en estos términos porque esto no termina acá, evidentemente, ¿no? Y porque el tema salud sanitario es un tema que deberíamos aprovechar, en todo caso, esta pandemia para repensarlo. No en clave de debate electoralista, ¿no? Cuando se escucha a la vicepresidenta hablar, vamos al sistema único integral de salud, lo importante que es. Sí, sabemos que es importante. Ahora, también sería más importante repensar con las herramientas que tenemos cuán mejor podemos hacer efectivo ese sistema, más allá de que el debate es válido, pero me da la sensación que tiene que ver más con un enclave electoral que otra cosa. Algo hay que decir para la campaña, algún eslogan hay que tener. El de sistema integral de salud es un gran eslogan. Ahora, traducirlo, la verdad, se ha encontrado a lo largo de la historia, de nuestra historia reciente, muchas trabas. Eslogan lindo con poca traducción real. Y hay algo de fetiche con los números, ¿no? También, y de jugar con porcentajes y queda muy bien en cuantificaciones que te muestran como serio, pero ¿qué pasa con las cuestiones en la Filmina, ¿no? En la Filmina queda bárbaro. Pregúntale a Alberto Fernández. Otro que habló respecto de otro debate es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respecto justamente a el tiempo entre dosis, ¿no? Entre la primera y la segunda dosis, y en todo caso, ¿qué pasa con esa distancia? Con la vacuna Sinopharm, nosotros hemos acortado el intervalo entre dosis entre 21 y 28 días. Es decir, toda persona que reciba vacuna Sinopharm va a recibir la oferta para tomar un turno entre el día 21 y 28 posterior a la primera vacunación. Para la vacuna AstraZeneca hemos acortado el intervalo de los 90 días que teníamos previamente a 56 días, que es la octava semana, que es el periodo más corto que se puede dar esa vacuna para tener una buena eficacia en la cobertura. Y para la vacuna Sputnik, como bien decís vos, tenemos dificultades en el acceso al segundo componente a la Argentina. En la medida que llegan, nosotros inmediatamente las aplicamos y estamos iniciando mañana un protocolo de constatación de la seguridad de las combinaciones de vacunas para no quedar en esta dificultad para el futuro, ¿no es cierto? Y a propósito de esto, también la ciudad anunció en el día de ayer que calcula que en alrededor 20 días, un mes, va a tener los primeros resultados en estos esta experiencia, este test que está haciendo respecto a la combinación de vacunas. Que lanzó en la ciudad, espera, insisto, los primeros resultados respecto de la efectividad y de la seguridad, en todo caso, de esta combinación de desarrollos farmacéuticos, y en todo caso también qué grado de protección generan, para ver si es válido o no. Veremos, ¿no? Pero es seguramente está siendo hoy el tema de debate de dónde se agarran, ¿no? Ahora el problema es la distancia entre las dosis, ¿no? Y el drama de no conseguir la segunda dosis de Sputnik B, o por lo menos así se plantea, ¿no? Dejamos quizás un poco del lado el drama de los varados en Miami, para meternos en el drama un poquito más cercano, al menos le reconozco esto, tiene más cercanía el drama de los que no reciben la segunda dosis de la Sputnik B porque no se consigue en el mundo. Es como la figurita de Messi en la Copa América. Es la difícil. No, y hablando de la figurita difícil, uno que volvió y volvió a un espacio donde le robaron el partido, básicamente, ¿no? Es López Murphy. Estuvo hablando en el día de ayer. Vamos a escucharlo. Siempre hay riesgos relativos, pero si hay algo que yo sería prudente, es en no romper el sistema logístico, el sistema de transporte aéreo, la vinculación de Argentina con el mundo. Argentina tiene ventajas naturales formidables en su sistema turístico, que emplea muchísima mano de obra, que, como usted bien decía, la pospandemia va a ser muy importante. Si hay algo importante en la Argentina es generar trabajo verdadero, que agregue valor, que... Y es una de las posibilidades enormes que tiene Argentina, es en el turismo. Y eso está muy vinculado al contacto aéreo. Acuérdese que cuando Alberti decía Argentina, el problema que tiene que es un desierto. Bueno, Sarmiento decía que era la falta de educación. Pero en el fondo lo que Alberti quería transmitir era que la distancia era un problema para nosotros. Vivíamos en el fondo del mundo. Ahora eso se ha alterado a nuestro favor dramáticamente, pues las comunicaciones. Yo no sé en qué planeta vive López Murphy, porque volvió al escenario político a penar como si estuviéramos en el 2018, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pensar que el problema argentino a futuro, justamente, digo, el acorte, el cupo de ingreso al país, o mejor dicho, incluso también el cupo para nacionales, porque para extranjeros está cerrada básicamente la frontera, claro, salvo casos excepcionales. Con lo cual, plantear que ese es el problema, digo, es de muy fácil resolución. Cuando la pandemia esté controlada, se van a volver a reactivar los viajes en el mismo sentido. Pero además que venga de un tipo que estuvo en tres carteras durante el gobierno de la Rúa y que demostró ser inepto en cada una de ellas, ¿no? A mí me revuelve el estómago volver a verlo, ¿no? Y recuerdo esto porque es una joyita. López Murphy se está acercando a Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo menos eso también lo dice Patricia Bullrich en un minuto. Pero le quiero recordar a Patricia Bullrich que se acerca a un espacio del cual él fue fundador, me refiero al PRO, a Propuesta Republicana en ese momento, y que Mauricio Macri se lo robó el partido, lisa y llanamente. Le choreó el partido, se quedó sin partido López Murphy y ahora vuelve con el caballo cansado, parece. Hablamos de Patricia. ¿Querés escuchar lo que estuvo diciendo? A ver, ¿qué anduvo diciendo la Pato? La novedad del fin de semana fue el histórico renunciamiento de Patricia y sobre eso se refirió. La misma gente que quizás me pedía que vaya a la lista, hoy me está diciendo queremos más conductas como estas. Claro. Porque queremos la unidad, queremos que vayan todos juntos. Ya lo hemos sumado a Ricardo López Murphy, que no estaba. Le hemos pedido a Esper que no se enoje tan rápido, que vamos a armar condiciones para que esté. Estamos llamando gente independiente. Entonces, es muy importante un renunciamiento que tiene como objetivo generar el ejemplo. El ejemplo que lo que ha generado, yo creo que es al revés, es más adhesión hoy. Más adhesión porque yo dije, yo no abandono la lucha. Yo voy a la lucha para que la Argentina cambie de fondo, para generar la épica de una transformación. Y le pasó lo que le pasa al campeón, ¿no? Con esto de los amigos del campeón a Patricia. Lo mismo que le decían, sí, dale Patricia, vos podés, sí, vos sos la candidata, qué sé yo. Después dijeron, bueno, mejor correte. Correte porque perdimos, ¿eh? Parece que va Mariú. Estás muy bien para la batalla diaria y para decir barbaridades. Ahora, como imagen de lo que quiere representar Junto por el Cambio, nos tirás para atrás, incluso a nosotros. Te quedaste muda. Sí, sí. Creo que también ella aspira a llegar más lejos, ¿no? Sigue pensándose candidata y más grande de la presidencia, ¿no? No, ella es protagonista ella de la transformación ahí profunda del país, se cree Patricia Bullrich. Insólito, ¿no? Y yo me imagino, digo, ¿no? Poner en estos términos el renunciamiento, casi como una cuestión histórica, a una elección de medio término donde vos no tenés ningún tipo de ascensión. Digo, claramente no era la protagonista política y que deja paso a una nueva etapa con su bajada. Digo, no tiene nada que ver, no se le asemeja ni siquiera a lo que fue la historia argentina ubica como renunciamiento, y viene a la mente la figura de Evita. Claro. Digo, ponerse en ese lugar habla de un ego mayor al talento, o en todo caso también a la proyección política que efectivamente tiene. Pero bueno, en esos términos se maneja la política local. Vamos a cerrar los testimonios con este acampe que en el día de ayer se instaló en la Plaza de Mayo exigiendo la libertad de Milagro Salas, y al que vamos a escuchar es al referente de la Tupac Amaru en estos momentos, Alejandro Garfagnini. Milagro sigue presa porque en Argentina se implementó a partir del 2016 una matriz de saqueo de nuestros recursos estratégicos en todo el país, y lo primero que hizo el macrismo fue estigmatizar y perseguir a sus opositores para implementar esa política de saqueo, que llevó adelante. La deuda externa es un ejemplo de eso. El primer foco de resistencia eran las organizaciones sociales, y fueron por eso, y fueron por Milagro. El tema es que no se modificó esa situación. Jujuy es eso, es salarios perimidos desde que no existe la Tupac, es desempleo, es extranjerización del litio, es represión, es una justicia en mano de los poderosos y del propio gobernador, y el gobernador es un administrador del poder económico, de Carlos Pedro Blaquier, obviamente. Alejandro Coco Garfagnini, ahí en Plaza de Mayo, directamente de la Campe, en el día de ayer, dando cuenta de esta iniciativa. Y también hay que resaltarlo, ¿no? Lo dice Garfagnini claramente, pero el peso, el poder político en la provincia de Jujuy sigue estando en manos de esa histórica empresa chupa sangre llamada Ledesma, ¿no? Hoy diversificada de la caña de azúcar en un montón de otras inversiones, incluso en el biodiesel, y que, insisto, sigue siendo un poder real. Más allá de la vinculación directa o no que pueda tener la familia Blaquier con el arresto irregular, al menos, hay que decirlo, de Milagro Sala, lo que es cierto es que es un poder real dentro de esa provincia, y que las cosas no suceden en el marco de los gobiernos actuales sin el beneplácito, insisto, de esta histórica empresa chupasangre que sigue comandando los destinos del país, no, los destinos en este caso del norte del país, y su vínculo con el poder judicial más activo que nunca. Si no, pregúntenles también a los trabajadores del ingenio de Ledesma, ¿no? Que son los primeros en conocer cómo se maneja esa empresa, cómo se ha manejado y cómo se sigue manejando en la provincia. Bueno, va a ser más de una semana de acampe en la Plaza de Mayo, situación que le trae algún tipo de conflicto al gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en el marco de su discurso de reforma judicial, de apuntar al macrismo como grandes operadores en la justicia, que tergiversaron, en todo caso, la manera como el Ejecutivo influyó en la justicia, es algo nefasto. Bueno, algo que el kirchnerismo también ha hecho a su manera, cada uno con sus yeites, en todo caso, pero lo que es cierto es que en este país la justicia está fuertemente influenciada por el poder real, sobre todo económico. Claro, pero de alguna manera el caso de Milagros Salas creo que trae como... deja al descubierto grietas internas dentro del frente de todos, ¿no? Hay esas tensiones que, claro, que quizás hacer. Desde el kirchnerismo se presiona más, ¿no? Por su libertad y los otros sectores desde algunos, parece que patean la pelota. Desde algunos sectores, ¿no?, del kirchnerismo, hay que decirlo internamente, pero también plantea esta disyuntiva. A ver, estamos de acuerdo que la justicia es influenciable. Estamos de acuerdo que se cometieron un montón de irregularidades. Sí, estamos de acuerdo que la justicia... mamarracho. Mar de desprolijidades. Mamarracho. Estamos de acuerdo que la justicia en Jujuy sigue siendo la misma que provocó ese mamarracho y que justamente va a seguir refrendándolo por una cuestión de supervivencia, no puede volver atrás. ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar un ejecutivo ante esta irregularidad? O la justicia federal, en todo caso. Digo, ¿interviene, no interviene? Si interviene, porque interviene. Si no, sigue sosteniendo una situación que todos sabemos que es injusta. Es injusta, pero es legal. O por lo menos está... legalmente refrendada en la provincia que dictó la norma. ¿Cuál es el camino a seguir, digamos, no? Porque pensar que la justicia va a actuar ecuánimemente de la nada no va a ocurrir. Va a seguir sosteniendo sus injusticias. No, y menos con una corte tan leal a otro tipo de poderes, ¿no? ¿Qué hace el gobierno ante esto? Está claro lo que tienen que hacer las organizaciones sociales y políticas. ¿Esto qué están haciendo? Salir a denunciar la situación y exigir que se tomen medidas al respecto. ¿Lo hace dónde? En el centro neurálgico, político neurálgico del país, que es la Plaza de Mayo, donde el presidente de la Nación ocupa un rol central en los destinos de lo que puede llegar a pasar. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a jugar y en qué sentido también no se contradice con su discurso Alberto Fernández dentro de esta situación particular. Así es. Un lanzamiento. Sí, vos. Pierna de borracho, voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata. El que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. No bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo me echa en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que invite mejor a su maniquí. Con prenda nueva, temo bien la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Salen otros six packs, esquivan los problemas en zigzag. Vale, un par de fríos somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco. Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Y ahora miran feo. No somos parte de tu coliseo. Hacemos lo que yo quiero, entonces miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo mencionamos hace minutos, nada más, Chile en un momento histórico, después de no solo la constitución de esta asamblea constituyente, sino de lo simbólico que enmarca la decisión de que sea presidida por una mujer y una mujer indígena, el caso de Elisa Loncón Mapuche, electa como presidenta de la Convención Constitucional Chilena, reitero. Y para hablar un poco de esto y de lo que está pasando, cómo se vive este momento en Chile, ya estamos en comunicación con Quique Ortega, integrante de la Red de Medios. Bienvenido una vez más, Quique, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo están todos por allá? Un gusto estar nuevamente conversando con ustedes aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. El gusto es todo nuestro, sobre todo en este momento. No sé bien por dónde empezar, me salten muchas preguntas, pero arranquemos en todo caso por el nombramiento, por la elección de Loncón como presidente de la Convención Constitucional. Primero, ¿cómo se vivió en las calles? Y después, ¿cómo se gestó internamente esta decisión? Sí, mira, bueno, el día domingo efectivamente fue una jornada histórica para todo Chile, por qué no decirlo, América Latina, porque es una experiencia única también en su tipo, una convención constitucional que vaya a preparar un texto, propuesta de nueva constitución para un país de nuestro continente. Con esta forma nos había dado, de forma paritaria, con participación de pueblos originarios con escaños reservados, etcétera. Y efectivamente, para partir hablando de las calles, el día domingo fue una jornada de movilización. Los movimientos sociales, las actividades territoriales, los colectivos que son los protagonistas de esto, salieron nuevamente a las calles. Llevábamos ya bastante tiempo con la pandemia, con un Estado que no se permitía la movilización constante que tuvimos desde octubre del 2019. Por lo tanto, fue un día que nos hizo volver efectivamente a esa etapa de siempre en las calles, pancartas, mucha demanda, pero también con un ánimo de triunfo, porque este es un triunfo del movimiento, este no es un triunfo de la clase política, es un triunfo de los movimientos sociales, que no solamente desde 2019, sino que desde mucho antes venían levantando demandas y proponiendo un cambio de asamblea constituyente, que es lo que el pueblo pidió. Y entonces fue una jornada de movilización, con el centro cercado, con tres cordones de fuerzas especiales de carabineros, con mucho enfrentamiento entre manifestantes y carabineros. Fue como un déjà vu de regreso al 2019. Y en particular la figura de la presidencia de la convención, que fue elegida efectivamente, tal como tú dices, Elisa Loncón, es un claro gesto de reivindicación a un montón de comunidades y de pueblos que han sido violentados por el Estado sistemáticamente, en el caso del pueblo mapuche, desde hace 500 años. Elisa Loncón es una académica mapuche, una profesora, que ha sido defensora y activista por los derechos lingüísticos y culturales del pueblo mapuche, del pueblo originario, desde hace bastante tiempo. Ella es siempre fuente constante de los medios alternativos, de la lucha que tiene el pueblo mapuche por instalar una educación intercultural, por pedir que se respete en los marcos educativos la cultura del pueblo mapuche. Y yo creo que es un gran gesto que hacia el resto también del continente, el poner a una representante de los pueblos originarios, que son hoy día los que están en la vanguardia en el cuidado del medio ambiente, los que están en la vanguardia en el respeto a la diversidad de territorio, a la cabeza. Es una forma también de devolver una dignidad que se ha perdido durante mucho tiempo con parte del ejercicio político en Chile. Sin duda. Me interesa particularmente cómo fue, insisto, el debate respecto de la elección y, en todo caso, cómo se configuraron las fuerzas políticas vivas ahí dentro de la Asamblea Constituyente para lograr este primer paso. Lo tomo casi como termómetro de lo que puede llegar a venir con todas las discusiones que quedan por delante. No sé si compartís esto y si nos podés contar un poco algo sobre cómo sucedió. Sí, mira... Efectivamente, Chile no es un país, bueno, ninguno de nuestros pueblos está acostumbrado a ejercicios de democracia directa o a sentir que efectivamente participamos todos en el proceso democrático. Nuestros congresos se mantienen generalmente a puerta cerrada, poco sabemos, algo sabemos de sus votaciones. Entonces, ver por la transmisión que hacía la prensa oficial, también la que hicimos nosotros los medios alternativos, ver cómo los 155 constituyentes pasaban a incorporarse al salón el día domingo y procedían a realizar la elección de la presidencia, era un momento cúlmine. Había una emoción bastante grande, por lo menos en gran parte del país. Y ya se sabía desde hace como una semana y media que el grupo de constituyentes mapuche había propuesto la candidatura de Elisa Loncón. Una candidatura que efectivamente generaba consensos, no completos, dentro de los constituyentes mapuches, hay que decirlo. Hay dos constituyentes mapuches que no votaron por Elisa Loncón, que votaron en blanco en la segunda vuelta. Entonces, hay que también tomar esa referencia. No es un nombre que genere completamente la adhesión de todos los constituyentes mapuches ni de pueblo originario. Se realizó la primera votación y efectivamente también apareció otro nombre interesante, que es de una constituyente del pueblo Colla, norte de Chile. También estuvo, por ejemplo, bastantes votos a Patricia Pollitzer, una operadora política también del establishment, como podríamos decir, ligada a sectores progresistas, porque también ha sido parte de la clase política durante mucho tiempo, periodista también ella, y también la derecha cerrada con su candidatura de un personaje de derecha. No obstante, en la primera votación, Elisa Loncón no alcanzó los 79 votos que necesitaba para lograr la presidencia en la convención. Lo que da cuenta también, tal como tú señalabas, de que este ejercicio de convención constitucional va a ser un constante tira y afloja, una constante búsqueda de consensos para lograr mayorías, lo que nos va a tener en un ejercicio político y de debate, tanto interno en la convención, pero también como en la sociedad, durante por lo menos un año. Finalmente, en la segunda votación que se hizo, todo esto a viva voz, con los constituyentes pasando a votar una urna de bronce, muy simbólico, era muy, muy como volver a esos gestos republicanos que tiene la democracia, tal vez. Todo el mundo ponía en Twitter, en las redes sociales, pero ¿cómo no ponen un marcador electrónico? ¿Cómo no ponen una votación con botonera, etcétera? Pero bueno, se hizo así. La segunda votación fue mucho más rápida, porque es lento, son 155 personas que van pasando de a una, que entregan su voto. Luego la persona que estaba ahí, por parte como la que dio la inauguración de la convención, leyó cada uno de los votos a viva voz, 155 votos. La segunda votación fue más rápida, y ahí sí analizaron durante 15 minutos hubieron unas conversaciones, y sí se produjo el consenso para que se le dieran los votos a ella, y ella ganó. Eso no quiere decir que tenga todo resuelto, efectivamente. Como te digo, esto va a ser un constante ejercicio de los bloques de poder que están dentro de la constituyente, que no necesariamente representan los bloques de poder que están hoy día reflejados en los partidos políticos. Hay una configuración política en la convención y otra configuración política, la clásica que nosotros estamos, como se llama, viviendo, de la clase política más tradicional, que es la que la gente rechaza. Interesantísimo esto, claro. Un nuevo escenario que se plantea y que, en todo caso, digo, avanza sobre representaciones que estaban vedadas en el sistema democrático chileno. Después te voy a preguntar sobre las elecciones, pero ¿cómo sigue técnicamente y concretamente a partir de la designación de las presidencias? Recordemos, eligió el presidente y vicepresidente de esta Asamblea Constituyente. ¿Cómo son los pasos a partir de ahora? Sí, mira, efectivamente la presidencia la toma Elisa Loncón, o sea, electa ella, y la vicepresidenta la toma un abogado constitucional, que venía sin trabajando corbata. Hace muchos años también. El que fue conocido, ¿qué tal, Quique? El que fue conocido como el abogado sin corbata, ¿no? El abogado sin corbata, justamente, sí. Hola, Miriam, ¿qué tal? Jaime Baza, que es un reconocido abogado constitucionalista, que tiene una trayectoria, efectivamente, de trabajar y debatir sobre la necesidad de una nueva carta magna. Es interesante señalar que por primera vez, yo creo que los chilenos y las chilenas sentimos que está el país representado en un órgano soberano, democrático. Pero también le debe pasar a todos nuestros pueblos, ¿no? Ver en los congresos a diputados, a representantes de partidos políticos que no representan efectivamente la diversidad de un pueblo o de diferentes pueblos que viven en un territorio, era nuestra costumbre. Y esta convención nos permite ver hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes oficios, madres, muchas madres fueron con sus hijos, con sus hijas, y eso marca también un nuevo reflejo por parte del pueblo. No estamos acostumbrados a sentirnos reflejados en estos, ¿cómo se llaman?, estos órganos colectivos. Y respecto a la pregunta que me hacen de cómo sigue, bueno, lo primero que tiene que hacer la convención, según el, ¿cómo se llama?, el derrotero que se trazó, es construir su propio reglamento, es decir, de marcar las normas sobre las cuales funcionarán. Han habido propuestas de reglamentos feministas por parte de movimientos sociales o de reglamentos que efectivamente la misma Elisa Loncón señaló que ya quiere impulsar una presidencia rotativa y participativa, colectiva, efectivamente, dentro de la convención. Pero todo este proceso de proyectar el funcionamiento se ha visto opacado desde el domingo hasta el día por un bochorno muy grande que ha tenido el Estado de Chile, el gobierno, efectivamente, de Sebastián Piñera, ya que no ha podido sesionar la convención. No ha podido sesionar ni el día lunes ni el día martes porque el lugar donde que fue habilitado para sesionar, que es el ex Congreso Nacional en Santiago, recordemos que en Chile el Congreso está en Valparaíso, en un puerto, a 120 kilómetros de la capital, no estaban las condiciones y se ha acusado de un boicot por parte del gobierno de Piñera, ya sea por omisión o con intención clara, pero de no funcionar. El día lunes estaban instalando recién las pantallas, no estaba la conexión de internet, no había ni siquiera un protocolo COVID para el funcionamiento de la convención. Entonces, incluso ayer salió el rector de la Universidad de Chile, una de las universidades más grandes del país, a ofrecer sus instalaciones. Véngase para acá, véngase, cruce en la calle, véngase a la casa central. Aquí hay internet, estufas, no sé, y sillas. Pero a ese nivel de precarización estamos. Lo que da cuenta es efectivamente que no hay un Estado, no hay un gobierno a cargo del Estado. Luego se descubrió que efectivamente la empresa que se ganó la licitación por casi $1 millón, 150 millones de pesos, cortando todos los servicios, está asociada efectivamente a algún personaje de la derecha, había renunció el encargado de la convención constitucional del gobierno, Francisco Encina presentó su renuncia. Entonces estamos viendo efectivamente que como las propias estructuras de la democracia representativa que nos hemos dado como país, tampoco están dando el ancho para el proceso que se avecina. Y eso también refleja lo que va a ser esta convención. Una convención de mucho esfuerzo, de mucha autogestión por parte de los propios constituyentes, que no tienen claro tampoco todavía cuánto pueden pedir al Estado. Ayer subieron fotos los constituyentes mismos, las constituyentes, de que estaban sesionando en diferentes salas, en reuniones en salas privadas, que se consiguieron cerca del centro de Santiago. Algunos en un edificio, otros en una terraza. Los pueblos originales estaban en una terraza del centro de Santiago, que se consiguieron con sillas para poder funcionar. Entonces, ese ha sido el inicio que ha opacado, por supuesto, la proyección de este proceso. Así vamos, un poco menos. Lo primero que hay que hacer, efectivamente, es construir el reglamento, configurar las comisiones de funcionamiento y empezar a trabajar. Pero ha sido muy bochornoso este inicio de la convención. Bueno, más allá de lo simbólico que podía parecer, digamos, la manera en cómo se dio artesanalmente casi el conteo de votos para decidir la presidencia de la comisión, con esto que estás planteando lo podemos también caracterizar de manera distinta, ¿no? Me parece que lo que está jugando ahí también es una decisión tomada desde el gobierno nacional de quitarle... quitarle, no digo apoyo institucional, pero sí, de alguna manera. Hacerlo, ¿no?, más difícil, por lo menos hacerlo más difícil. Claro. Esto en el marco no se puede deslindar de lo que son las elecciones que en algunos meses van a tener ahí en todo el Chile, que tiene que reelegir presidente. ¿Cómo juega en todo caso este escenario electoral en esta decisión del gobierno de Chile, de Piñera, en todo caso, de retardar o dificultar o no darle las mejores condiciones justamente a sectores que no están acostumbrados a esos niveles de disputa institucional? ¿Cómo se da ese entramado? Mira, es un panorama bastante complejo porque, por un lado, tenemos un poder ejecutivo bastante errático, por no decir vacío. Ayer el hashtag que se posicionó en Chile fue: no hay presidente, no tenemos presidente. No existe el presidente en Chile. No tenemos un gobierno ni siquiera los ministros más cercanos, uno de ellos estaba encargado efectivamente de la convención, han tenido la capacidad de dar la cara o de dar declaraciones creíbles sobre este bochorno del inicio de la convención constitucional. Entonces tenemos por un lado un trayecto que se va a dar de relatos sobre la disputa presidencial, con cuatro candidaturas de derecha, tres candidaturas reconocidas de centro izquierda, y por otro lado tenemos un proceso político que es mucho más profundo a nivel democrático, que es la convención constitucional, que debe tener el desafío de posicionarse en la agenda nacional como un espacio donde están representados todos los territorios, todas las comunidades, y que debe ser validado, porque está haciendo un trabajo que proyecta mucho más la democracia o el camino del país, que es un nuevo texto constitucional. La gran pregunta, efectivamente, es quién va a firmar esta nueva constitución. ¿Será nuevamente un presidente de derecha? Después de todo lo que ha pasado con los gobiernos de derecha en Chile y los gobiernos de la socialdemocracia, no deberían ser alternativas ninguno de estos dos bloques que representan a la política tradicional, a la política más antigua. Pero tampoco se ve, por ejemplo, que la izquierda tenga capacidad de aunarse en una gran candidatura para poder pasar a una segunda vuelta, en el caso de que se pase una segunda vuelta, que es lo más probable en Chile siempre, y de poder terminar con este reinado de una derecha bastante ineficiente, que llegó con promesas de somos la empresa privada, tenemos experiencia en el mundo privado, vamos a hacer todo bien, y finalmente le salió todo mal. Y por otro lado, la convención constituyente tiene una misión que no es fácil, que es de devolver la dignidad al ejercicio político. De decir que ustedes están aburridos de estos candidatos, de representantes de partidos políticos, de los diputados que no hacen nada. Nosotros tenemos que demostrar lo contrario. Y la convención, yo creo que muchos de los que están ahí representan nuevas colectividades políticas, nuevos perfiles. No aún, también hay gente de partidos, hay que decirlo. Hay gente de partidos tradicionales, los menos, pero hay. Claro. Entonces va a ser muy interesante cómo estas nuevas actorías, a través de la convención, son capaces de darle más sustrato al debate político. Porque lo que tenemos hoy día, estamos teniendo una elección de primarias el 18 de julio, donde se vota para elegir al candidato de la derecha, que son cuatro candidatos, y se vota para elegir al candidato de la centro izquierda, que van dos candidatos a esa primaria. El 18 de julio, el domingo próximo. Ya. Entonces, ¿cómo le damos? Y lo que tenemos hoy día son unas campañas por televisión, efectivamente, con lo mismo, promesas, aumento de sueldo mínimo, los relatos que estamos acostumbrados. Claro. Entonces, la convención constitucional tiene el desafío de ponerle más profundidad a estos debates. Parecería que la convención constituyente tiene más legitimidad y representatividad que lo que se muestra en la elección ejecutiva y legislativa, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda, hay mucho más legitimidad ahí, sí. Sí, ¿sabes qué? A mí me emocionaron, porque con esto que cuentas del descuido, del Poder Ejecutivo por garantizar las condiciones para que sesione la convención, veía como un abanico extremo, ¿no? Entre el descuido y el desprecio por un lado, y el negocio y la cosa con los amigos, y en el otro, primero que esta imagen de Loncón con la Machi Francisca Lincoln al lado y con una mujer del tribunal que la recibe, ¿no? Y que además todo este cuidado que le dio al ofrecerle apoyo para lo que seguía, que era la elección del vicepresidente y demás, a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Entre el descuido absoluto y la represión afuera y este gesto, ¿no? De otra cosa que estaba transformándose. Sí, efectivamente las palabras del discurso inaugural de Lisa Loncón fueron muy potentes. Yo creo que a todo Chile, bueno, no sé si a todos, por lo menos a todos y a todas las que estamos desde algún lado en especial, se nos pararon los pelos. Era una cosa impresionante que después de tener este tipo de autoridades, como Sebastián Piñera, que son estos presidentes neoliberales de poca monta, por decirlo de alguna forma, tengamos a una académica mapuche que, tal como tú contabas, se acompaña de la machi porque es su autoridad espiritual. O sea, reconoce el respeto efectivamente a su autoridad espiritual para acompañarla con una rama de canelo y saluda en Mapungún, Marrimari Compuche, Marrimari Tupengu también. Eso para nosotros fue es fundamental y es, yo creo que un motivo de orgullo, así estaban las redes sociales, para el pueblo mapuche, para cuántos hombres y mujeres, niños y niñas, que hoy día están con vergüenza por tener un apellido mapuche, que han vivido la discriminación y el racismo por parte de toda una sociedad, hay que decirlo así, un sistema educativo, un sistema cultural, un sistema de salud, y que ella haya, desde el pueblo originario, hecho un llamado al respeto por la diversidad, no solo de las culturas, sino de los pueblos, sí. La diversidad sexual, da cuenta de que efectivamente necesitamos construir ese nuevo Chile. Y estas son las personas que son parte de la construcción del nuevo Chile, y yo efectivamente estaba muy emocionado, creo que fue un día histórico. Igual hay sectores, hay que decirlo, de ultra izquierda, o sectores más críticos, que no valían el espacio, porque hay que reconocer que el espacio de convención constitucional es trazado por la clase política. El logro que quería el pueblo era la asamblea constituyente. Y en el pacto del 15 de noviembre del 2019 se da esta posibilidad como una forma de bajarle el perfil a la protesta y de que si no se produciese ese acuerdo, seguramente el presidente habría tenido que renunciar y habríamos entrado tal vez en una crisis política profunda, que entramos igual, hay que decirlo, que entramos igual. Pero hay sectores críticos, yo creo que son los menos, y yo creo que, pero hay que decir que están ahí. Pero aún así, la presencia de Elisa Loncón, y no solamente Elisa Loncón, está la macho racista Linconao. La macho racista Linconao fue encarcelada por el Estado chileno. Claro. Ella cumplió condena, tiene casi 80 años y cumplió condena en una cárcel por un crimen que no cometió, por un crimen que fue efectivamente un montaje hecho por la fiscalía. Ese es el nivel de violencia que se ha ejercido, y para qué decir sobre niños y niñas mapuches también, con la macho, con la abogada Natividad Yanquileo, que también ha sido una luchadora de muchos años, con representantes del pueblo aymará, pueblo quechua, pueblo quechua, perdón, Coya, Yaguita, de las comunidades yaganes del sur de Chile. Eso ya le da una legitimidad única que jamás habíamos tenido en la historia de Chile. Sin duda. Quique, un gusto escucharte. Gracias por esta comunicación. Vamos a seguir de cerca todos los debates. Nos interesa mucho, sobre todo pensando en cómo este nuevo escenario que se abre sea capaz de intervenir decididamente en la realidad chilena, que de eso se trata, ¿no? No se trata de cambiar un compendio de leyes, sino de modificar la realidad. Por lo menos me parece que ahí está puesto las esperanzas de gran parte de la población chilena. Te agradezco una vez más. Muchas gracias a ustedes. Feliz de poder compartirles un poco de lo que pasa acá con este nuevo Chile que se comienza a construir, así que a sus órdenes. Muchas gracias. Seguimos atentos. Gracias. Vamos a volver a comunicarnos seguramente con Quique Ortega, integrante de la Red de Medios de Chile, a propósito de los avances en estos debates de la Convención Constitucional, en la reformulación de la Constitución chilena. Mágico. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Se adelantó el aumento del salario mínimo vital y móvil y habrá cláusula de revisión en septiembre. Por decreto se adelantará 5 meses el proceso de suba paulatina de 35% que iba a terminar en febrero de 2022. Así y todo, el monto sigue muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia. Liberaron al policía que fusiló a Brian Hernández en 2012. En el día de ayer, Claudio Salas, el policía que disparó en la nuca a Brian Fernández de 14 años, allá en diciembre de 2002 en Neuquén, accedió a la libertad condicional que permanentemente es postergada para presos y presas comunes. Se conformó una mesa conjunta para analizar la información de la dictadura. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, creó una mesa para trabajar conjuntamente con organismos de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Memoria y el Archivo General de la Nación en el relevamiento de cientos de fichas y legajos referidos al periodo de la última dictadura que fueron encontrados en la ex CIDE. Municipios bonaerenses serán ciudades protegidas. El gobernador Axel Kicillof anunció hoy que estos 31 distritos de la provincia ya vacunaron a más del 95% de la población y que por eso a partir de fin de mes pasarán a denominarse ciudades protegidas contra el coronavirus. En estos distritos, a partir de hoy, todos los mayores de 18 años podrán ir a un vacunatorio a recibir la primera dosis sin solicitar turno previo ni estar anotados en la web Vacunate. Perú, paro nacional para exigir la proclamación de Pedro Castillo. A un mes de la victoria del candidato del Perú Libre por sobre Keiko Fujimori, con una diferencia de 44.000 votos, el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad llamó a una jornada de lucha para exigir la proclamación de Pedro Castillo como presidente bajo la consigna Perú contra el golpismo. Y Argentina pasó a la final de la Copa América. Con el arquero Dibu Martínez como figura, el seleccionado eliminó por penales a Colombia luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La final será el día sábado contra la selección brasilera en el Maracaná. Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Alrededor de la 1 de la madrugada, un grupo de individuos aún desconocidos atacaron la residencia privada del mandatario y lo hirieron de muerte. La primera dama, Martín Moïse, herida de bala durante el ataque, murió mientras era atendida en el hospital. nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.574.000 personas contagiadas y más de 1.192.000 personas recuperadas en todo el país. Não frequento barra, assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar, vou ficar com o meu time, não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu instinto não falha, nega, baixa essa saia, ai, ai, ai. Gente assim se atrapalha. Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar, não bebo em pé, não frequento bar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar, vou ficar com meu time, não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu instinto não falha, nega, baixa essa saia, ai, ai, ai. Gente assim se atrapalha. Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y como todos los miércoles, es momento de nuestra columna regalo de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Luciana Giotto. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. Muy bien, tengo entendido que hoy vamos a hablar un poco del Mercosur, vamos a hablar de la Unión Europea. Contanos, ¿qué prepararon para esta mañana? Bueno, nosotros acá lo que queríamos traer era una línea importante de lo que tiene que ver con la política internacional de la Argentina, o incluso la forma en la que la Argentina se inserta globalmente, porque se relaciona con dos elementos. Uno, con el Mercosur, justamente, ¿no? La Argentina como parte del Mercosur, y un segundo elemento es, una vez que Argentina está parte del Mercosur, la agenda que se establece de negociaciones comerciales con otros países u otros bloques a escala global. Entonces, lo que nosotros queríamos traer hoy era la importancia de ver los efectos de ese tipo de negociaciones comerciales que se están dando desde el Mercosur, especialmente desde el gobierno de Macri, donde vimos que proliferó una cantidad de líneas de negociación con países como, por ejemplo, para que se sepa que no solamente Mercosur Unión Europea, que es como el que tiene el gran titular, sino que también hay negociaciones con países como Canadá, Singapur, Vietnam, tenemos también Indonesia, la India. Tenemos también de Europa los países europeos no Unión Europea, porque hay cuatro países europeos que no son miembros de la Unión Europea y el Mercosur también negoció un acuerdo comercial con ellos. Entonces estamos hablando de una agenda muy prolífica que queda para el gobierno de Alberto Fernández y que plantea una gran disyuntiva, porque estos acuerdos, para que la gente sepa, son plantean las mismas condiciones que las que planteaba el ALCA allá lejos de hace 15 años, ¿no? Por algo le decíamos no al ALCA, y estos acuerdos plantean exactamente las mismas condiciones. Estamos hablando de tratados de libre comercio que no son solo sobre comercio, sino que también incluyen una cantidad de disciplinas o temas que se vinculan con las compras gubernamentales, es decir, las compras que hacen los estados, como por ejemplo las vacunas ahora que compran los estados para dar servicios a su población, los servicios públicos, las inversiones extranjeras, la propiedad intelectual. Es decir, tenemos una cantidad de temas que están asociados al comercio y que entran en estos tratados y que hace que estos tratados sean muy peligrosos porque no solamente están implicando una rebaja de aranceles, que es algo que afecta a la industria nacional, porque eso significa que productos extranjeros entran más baratos a la Argentina, por ejemplo, y eso hace que compitan mucho más fuertemente con la producción nacional de cualquier producto que se les ocurra, desde el aceite de oliva, el queso, o un automóvil, ¿no? O las maquinarias o plásticos, o textiles también, que son un sector en Argentina muy afectado y especialmente vinculado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos hablando de esos efectos vinculados a la rebaja de aranceles, pero también estamos viendo cómo estos tratados lo que generan son garantías extraordinarias para la ganancia del capital extranjero, ¿no? De las empresas extranjeras que vienen a hacerse cargo, que han venido en Argentina ya, por ejemplo, a hacerse cargo en los años 90 de los servicios públicos y que son los que consumimos nosotros diariamente, ¿no? El servicio de agua potable, saneamiento, de electricidad, de gas, etcétera. Entonces, este es un poco el trasfondo que tenemos con respecto a los tratados de libre comercio, y como un punto que quería agregar es que lo que tenemos en este momento es esa negociación tan complicada, o ese momento tan complicado de esta negociación con la Unión Europea, que es que no se destraba, ¿no? Uno mira en los medios y dice, esta negociación parece que todavía está ahí, a pesar de que ya cerraron la negociación, pero sigue habiendo una negociación política con respecto a tratar de destrabar este acuerdo, que es un acuerdo muy complicado, ¿no? Por algo 20 años llevó a negociar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y lo que ha generado es, en realidad, un rechazo muy fuerte por parte de la sociedad civil y de sectores en Europa, sociedad civil y sectores de campesinos y pequeños productores, y también, por supuesto, todo lo que es el sector ambientalista, que es muy, muy grande del lado europeo, y del lado argentino también, del lado del Mercosur, ha generado un rechazo muy fuerte porque lo que implica es un avance brutal del agronegocio, del uso de pesticidas, hormonas y antibióticos en la carne, y, por supuesto, el efecto sobre la Amazonía, ¿no? El que implica un aumento de los incendios en los bosques, no solamente en la Amazonía, sino que en la Argentina, por ejemplo, lo vemos constantemente, ¿no? En las provincias del litoral, o incluso también bajando desde Paraguay, ¿no? Hacia la zona de Formosa, Misiones, los grandes incendios en los bosques y el avance de la frontera sojera y ganadera, ¿no? Entonces, esto es, en pocas palabras, lo que los tratados de libre comercio le están prometiendo, entre comillas, a un país como Argentina, que es la ganancia extraordinaria para este sector del agronegocio, la apertura indiscriminada de todos los sectores industriales, la libre competencia con los productos extranjeros, lo cual hace que el impacto sea un impacto muy fuerte en términos de desempleo, de falta de acceso a oportunidades, de aumento de la pobreza y todos los efectos que tiene una liberalización completa sin ningún tipo de plan B, ¿no? ¿Dónde está el plan B o por lo menos la forma de tratar de tener un freno a los efectos negativos que estos acuerdos tendrían? Bueno, no hay. Ningún gobierno ha presentado ningún plan B para este tipo de efectos negativos, y eso es algo que preocupa muchísimo también al movimiento sindical, al movimiento vinculado al antiextractivismo, movimiento ambientalista en países como Argentina. Entonces, es un poco para contarles la línea de trabajo de los tratados de libre comercio y la relevancia de por qué hay que también seguir desde la academia, desde los sectores políticos, desde los sectores sociales, de las organizaciones territoriales y políticas, hacer un seguimiento día a día de lo que va pasando con el acuerdo Mercosur-Unión Europea para decirle no al acuerdo y evitar que este sea firmado y después que lo llegue a aprobar el Congreso argentino. Recuerdo en su momento, durante el gobierno de Macri, cómo se presentó este acuerdo Unión Europea-Mercosur y cómo Macri se plantó en el escenario político local como el gran artífice del acuerdo, ¿no? Como el gran logro de gestión. Sin embargo, pasaron los años, el tema parecía que quedaba en el olvido, sin embargo, no, está ahí presente. Recientemente, con la visita del presidente español Pedro Sánchez, el presidente se refirió puntualmente al tema. ¿Vos creés que está los dichos del presidente respecto a esto de avanzar y de tener una vocación de encontrar un acuerdo tiene que ver con una señal favorable efectivamente a estos intereses detrás de este acuerdo, o fue una definición diplomática, algo que se tenía que decir, y en términos concretos hay poca decisión de avance o posibilidad de destrabar alguno de los puntos? Mira, yo creo que el dentro del gobierno de Alberto Fernández hay una tensión muy fuerte entre sectores que son muy a favor de la liberalización comercial y que entienden, según su mirada, que hay que ser pragmáticos y que hay que sentarse a negociar con todos y, bueno, hay que tratar de lograr los mejores acuerdos posibles dentro de lo que hay, que lo mejor posible es prácticamente nada, porque ya lo hemos visto con la negociación con la Unión Europea, por ejemplo. Pero hay otro sector que está completamente opuesto a estos acuerdos y me consta por gente que conozco en cargos de diferentes lugares dentro del gobierno que tienen una mirada crítica y que saben de los efectos contrarios a las propias ideas del peronismo, a las propias ideas de este gobierno, que es una idea más cercana al mercado internismo, al desarrollismo, a ciertos niveles de industrialización, y que este acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, impacta directamente sobre ese objetivo. Entonces ahí tenemos un tema que es que esa tensión existe y la podemos ver manifestada en las distintas opiniones de estos funcionarios, desde el canciller hasta distintos niveles dentro de la cancillería o el propio Ministerio de Producción, con pulfas a la cabeza, que saben que este acuerdo es nefasto. Y esto se manifiesta entonces en esta búsqueda de este gobierno de un cierto pragmatismo tenso con respecto a las negociaciones comerciales. En el caso de lo que vos mencionabas de la visita de Sánchez, lo que en realidad y la ida de Alberto Fernández a Europa, lo que vemos es que en realidad Argentina sigue supeditando su agenda comercial a la agenda de la deuda externa, porque en realidad lo que más le importó a Argentina era lograr el apoyo de los países europeos en su intento de evitar el pago de los intereses con el FMI, y para eso necesitaba el apoyo de varios de los jefes de gobierno europeos que estuvo visitando Alberto Fernández, y en ese caso queda completamente por debajo de la agenda de deuda externa y la agenda del libre comercio, lo cual es altamente peligroso y tiene que ser denunciado. No se puede entregar como en un juego de tartas, te entrego una y vos me entregás otra, entonces, bueno, si me das lo que yo quiero ahora como prioritario, te digo, no digo nada sobre Mercosur, Unión Europea, o incluso prometo que lo voy a acelerar, ¿no? Que es lo que hizo Alberto Fernández. Entonces es muy peligroso porque, por un lado, negocias algo que necesitas a súper corto plazo, pero estás poniendo en riesgo un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces eso también tiene que ser revisado, porque esa es una constante en la política internacional argentina, te diría, por lo menos los últimos 30 años, cuando Argentina en los 90 firmó casi la totalidad de los tratados bilaterales de inversión que tiene, que son tratados que protegen al inversor extranjero en territorio argentino, cuando vienen a, entre comillas, invertir, porque cualquier cosa es una inversión, hasta un cheque puede ser considerado una inversión en el CIADI. Vemos siempre que la agenda de comercio ha sido, o de comercio e inversión ha sido supeditada a la agenda de la deuda externa, ¿no? Entonces, eso es algo que fue poco mencionado, porque, bueno, estuvo mala concentración en los dichos en las frases poco felices de Alberto Fernández sobre de dónde venían los argentinos, pero en realidad lo que subyacía ese encuentro con Sánchez era un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países, donde Argentina, por ejemplo, se comprometía a acelerar la aprobación del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros, que solemos ver la letra chica y somos los ñoños del libre comercio, o sea, nos pasamos mirando todo este tipo de información para tratar de entender las tendencias, hacia dónde está yendo todo el proceso político, entendemos que eso es una alarma, ¿no? Y en ese sentido es que queremos también encender la alarma en las organizaciones sociales, políticas, sindicales, para que sepan que esto puede en cualquier momento destrabarse y avanzar rápidamente y hay que estar alerta. Parece que había algo más importante que la barrabasada de Alberto Fernández respecto a que descendemos de los barcos. Suele suceder, ¿no? Suele suceder. Sí. Quizás no es a propósito, pero les vino bien en algún punto un poco para dejar de lado esto que estás trayendo, que me parece central, y que antes de cerrar me gustaría, si bien vos lo mencionaste, me gustaría volver a preguntártelo claramente, porque si bien quizás es muy difícil, muy complejo desentramar concretamente qué se firmó, qué implica y qué posibilidades hay de avanzar de un lado y del otro en este tratado de libre comercio que firmó el macrismo y que tiene vigencia en la actualidad, me gustaría quizás, insisto, volver a reiterar esto que planteaste y que tiene que ver con qué intereses económicos se benefician directamente de un lado y del otro del Atlántico con este acuerdo. Sí, totalmente. Es que ese es el tema. Siempre hay ganadores y perdedores con esto. Entonces está muy bien y es muy importante identificar con claridad quiénes son los que van a salir ganando. Del lado de Europa hay ganadores. Si nosotros miramos, Angela Merkel siempre fue la que promovió el acuerdo. ¿Y por qué le interesa a Angela Merkel? Porque justamente sus empresas, es decir, entre comillas sus empresas, ¿no? Las empresas que tienen sede en Alemania son las que van a salir altamente ganadoras. Empresas vinculadas al sector químico, petroquímico, a los laboratorios farmacéuticos, las empresas que proveen servicios públicos, también algunas francesas, italianas, que están todos mirando a Brasil para tratar de entrar a ese mercado que es el que más les interesa, porque es cierto que Argentina ya en muchos sectores está muy abierto. Entonces estamos hablando de los grandes sectores, de las grandes corporaciones, en países como Alemania, que están esperando ansiosos que este acuerdo entre en vigencia para empezar a hacer negocios, especialmente dentro de Brasil, hacerse cargo de los servicios públicos y tener acceso a las compras públicas de un gigante como es el gigante continental brasileño, ¿no? Ahora, del lado del Mercosur también hay un ganador que sería, entre comillas, el sector opuesto. Es decir, las corporaciones súper concentradas del lado del Mercosur, pero no del sector petroquímico, químico, automotriz o siderúrgico, sino que del lado del Mercosur gana el agronegocio. Gana el sector que se vincula a los grandes frigoríficos, por ejemplo en Brasil. Hoy Brasil es el principal exportador de carne aviar, es decir, de pollo, de carne de cerdo. Es el principal exportador a países como China. Estamos hablando de una potencia gigantesca en el agronegocio, especialmente carne, y ese sector es el que está desesperado por que el acuerdo entre en vigencia, porque efectivamente a ellos le va a significar un aumento de la cuota de venta de estos productos, de pollo y cerdo especialmente, hacia la Unión Europea. En Argentina el agronegocio gana un poco menos, porque ya hay acceso con las vacas, la carne vacuna, especialmente la cuota Hilton, que es la cuota premium de carne buenísima, o sea que los argentinos no comemos porque es carísima, y que va especialmente a la Unión Europea. O sea, estamos hablando acá de dos grandes sectores que son los que van a ganar, unos del lado europeo, otros del lado del Mercosur, pero lo que sí sabemos es que los perdedores son los mismos de los dos lados, es el movimiento sindical, son los trabajadores, son las pequeñas y medianas empresas, es el sector de productores agrícolas pequeños, ni hablar de los pueblos originarios del lado de Mercosur, que son los que van a ser cada vez más desplazados, y por supuesto algo que queda completamente fuera de cualquier tratado de libre comercio, que son los derechos humanos, porque estos tratados de este acuerdo, por ejemplo, no resiste ningún análisis en materia de derechos humanos y de acceso a servicios públicos básicos, ¿no? Así que ese es un poco también el resumen y por eso es que seguimos levantando la alerta. Durísimo. Dos paréntesis que quiero hacer. No por nada en el Congreso brasilero Bolsonaro quiere avanzar sobre esta suerte de reestructuración, ¿no?, de lo que son los territorios indígenas constituidos legalmente. Me parece que tiene que ver ampliamente con esta necesidad, ¿no?, de avanzar sobre el territorio. Y por otro lado, mencionaste la cuota Hilton, interesante porque fue justamente el único sector de la carne que no estuvo limitado en su exportación, digo, en este afán de cuidar los precios de la carne, justamente esta carne premium que no come el país porque es muy cara, es justamente la que siempre tuvo libre exportación y nunca se tocó en esta última disputa. dos paréntesis, perdón, que te quería hacer, Luciana, no, porque totalmente. Me acordé. Y sobre la carne, que hoy está puesta en la mesa de discusión en todos lados, hay un dato muy importante para decir. Los argentinos comemos principalmente carne de feedlot, es decir, carne que es carne que la vaca, en vez de comer pasto, pastura, como su cuerpo está evolutivamente acostumbrado a comer pasto, son vacas que comen cereales, y los cambios hormonales sobre las vacas que comen cereales, porque están encerradas en esos feedlot, en esos grandes como producciones industriales de vaca, generan en los seres humanos el aumento estrambótico del síndrome urémico hemolítico, que es un síndrome del cual se habla poquísimo y sin embargo es muy peligroso porque en los menores de 4 o 5 años genera enormes problemas neurológicos, puede generar abortos espontáneos en mujeres, y Argentina es hoy el país del mundo con mayor síndrome urémico hemolítico en su población. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, de cómo la población argentina produce vaca, sigue siendo, quiere ser el granero del mundo, pero se queda con la peor parte en términos de calidad en la región, mientras los ciudadanos europeos pueden tener acceso a cortes premium, que son la vaca que está en pastura, y que es esa carne mucho más tierna, esa carne de mucho mejor calidad, y que no produce este tipo de efectos sobre la vaca ni sobre el ser humano, ¿no? Entonces, son cosas que desde la prensa incluso no se hablan y que se vinculan de manera directa con los acuerdos de libre comercio que está negociando un país como Argentina dentro del marco del Mercosur, pero también vemos su efecto en todos los países de América Latina con lo que ha sido adaptarse mediante el extractivismo, mediante el agronegocio, mediante el beneficio de unos pocos, para poder tratar de vender algo al resto de los países del mundo, y en el interín se pierde cualquier construcción de alternativas de formas económicas sustentables con el medio ambiente y que sean sustentables para las poblaciones locales. Sí, sin duda. Y que también hablan del espíritu de estos sectores, de estos intereses económicos, ¿no? Porque uno diría, bueno, favorecer a un sector económico que produce alimentos de calidad para el pueblo argentino, quizás hasta estratégicamente él podría decir, bueno, vamos a favorecer ese sector, pero justamente el sector vinculado al agronegocio, lo que está demostrando a lo largo de los años, que no tiene ningún interés en cuidar la calidad de lo que vende dentro del país, y solo se preocupa por la calidad de lo que produce cuando en determinado tipo de consumo de élite, y donde efectivamente hay países que tienen restricciones muy serias respecto, ¿no?, de la trazabilidad de los alimentos y demás, ¿no? Por supuesto. Con lo cual, digo, me parece que perdemos en cualquier sentido, aun cuando crezca nuestra industria vinculada al sector agropecuario, al agronegocio, mejor dicho, igualmente así se pierde, ¿no? Totalmente, en realidad los que perdemos somos los habitantes de este país, porque en realidad el ojo está puesto sobre lo que aceptan otros mercados, por ejemplo, el mercado chino, que es uno de los mercados a los cuales va gran parte de la carne que exporta Argentina, no solo la soja, sino también la carne. El mercado chino, por ejemplo, no acepta ciertas hormonas de crecimiento que se usan para los cerdos y las vacas, que una que se llama ractopamina, por ejemplo, que también está prohibida en muchos países del mundo porque tiene efectos sobre el ser humano y que tiene que ver directamente con también problemas neurológicos en niños, el uso excesivo de ractopamina, que sí está permitido, por ejemplo, en Brasil. En Brasil sí se ha permitido, y vemos la evolución, cómo se ha avanzado en permitir hormonas, antibióticos, el uso de pesticidas en el campo, productos de lo que serían los conocidos como también agrotóxicos, que lo que tiene es un impacto directo sobre las poblaciones de la región. Para vender cosas buenas para que coman los chinos o los europeos, nosotros acá vivimos contaminados, tomamos agua cada vez en peor condición, tenemos nuestros pueblos en nuestras escuelas en las zonas rurales fumigados por esos aviones mosquito con glifosato y con productos cada vez más fuertes, y hoy se discute el armado de un trigo transgénico que también va a requerir fuertes agrotóxicos. Entonces estamos hablando de un sistema que para las poblaciones locales se vuelve cada vez más perverso. Luciana, te agradecemos muchísimo este espacio, toda esta información que compartiste con nosotros. La verdad que daba para seguir hablando. Es un tema central. No, y es muy interesante escucharte. Sos muy clara en este sentido y sobre todo traes muy a la mesa cómo hoy está tan imbrincada toda la discusión económica con la calidad de vida. Digo, es el ejemplo más claro, en todo caso, de por qué tenemos que estar atentos a estas discusiones económicas y de modelo de desarrollo. Totalmente, que se dan en el mundo, ¿no? Implica, están vinculadas íntimamente con nuestra salud, nada más ni nada menos. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. A vos. Luciana Giotto, investigadora del CONICET, especialista en temas relacionados con la economía política a nivel internacional, integrante de la FICIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, a propósito de el acuerdo Mercosur-Unión Europea y sus derivaciones, tanto en el país, tanto en la región, como en Europa. El aire espeso como un filtro del sol. Esperaba encontrar algo natural entre el plástico. Oh, un verbo no digital, un beso violeta sin gusto a metal, un abrazo desnudo, un cuerpo de olor real. Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Quince grados, nublado con lluvia débil, dice el Servicio Meteorológico Nacional respecto al clima en la ciudad de Buenos Aires. Una humedad del 95%, máximas de 19 grados para la fecha, pero con, insisto, cielo mayormente nublado para lo que quede de la jornada. Tarde y noche va a parar un poco la inestabilidad, pero el cielo va a continuar nublado, con lo cual se prevé que sigan estos niveles de humedad, al menos durante toda la jornada. Mañana, ya por la mañana, puede ser que aparezca algo el solcito, pero vas a tener que esperar hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, eso no. Esperamos, no hay problema. ¿Estuviste pensando en nuestra consigna respecto de esto que uno suele, cosas que uno suele repetir sin pensar, para decirlo mal y pronto? O sin estar de acuerdo, ¿no? Sí. Habíamos planteado. Dimos un paso más. Sí. Cosas que uno dice sin pensar y que en realidad no piensa mucho. Sí. ¿Tuviste pensando algo? A mí se me ocurrió algo. Bueno, lo que yo estuve pensando, dije, a ver, en general soy bastante fiel, ¿no? Con lo que digo, prefiero callar y quizás me voy más por el lado de la autocensura. Cuando no estoy de acuerdo con algo y quizás no tengo como o argumento o ganas, porque viste, a veces uno evalúa ya cerca de los 50 ya decís, ¿para qué? ¿Vale la pena? No, no vale la pena. No, así que a veces es como decir, hay, bueno, hay si vale la pena doy la lucha y el argumento, pero si no... Pero es difícil que repita algo que no... Hay discusiones que se pierde, ya están perdidas, ¿no? Antes de darlas, así que no tiene sentido. Sí. A mí, a propósito de esto del Dibu Martínez, que están todos comentando. Eso en la cancha pasa mucho. Claro. O en esto de decir cosas que uno no piensa, digamos, ¿no? No solo en los cantitos, sino también en las referencias a lo que ocurre. O jugando algún deporte, también, ¿no? Claro. O en las marchas, que a veces terminás cantando algo que yo como feminista me ha pasado de decir, ay, estoy de acuerdo con el sentimiento, pero la verdad que hay cada palabrita claro. Que no, me niego. Bueno, en algún momento la discusión en el mundo de los derechos humanos había alguna discusión respecto a esto del paredón, de hay que mandarlos al paredón, ¿no? Entonces había una cuestión de, no, escúchenme. No hay que cantar eso, porque lo que hay que pedir es justicia. Esa fue la frase que me apareció hoy, que me acordaste? Resistí a cantar. Sí. Bueno, es porque recordé porque era un debate internamente que se daba, no era un debate público, pero un debate al fin respecto de esto. Que en el momento del fragor, debo reconocer que lo hemos pedido paredón, a todos los milicos vendieron la nación. Pero bueno, pueden escribirnos, todavía tienen tiempo para contestar la consigna, tiempos, ¿no? ¿Qué cosas repetimos sin estar de acuerdo? Pueden mandar audio o mensaje al 11-3181-3126. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ya estamos comunicadas con nuestra próxima entrevistada. Habíamos anticipado algo antes. Ha pasado, ¿a quién no le ha pasado en esta pandemia que se postergan cuestiones de salud, ¿no? Estudios que hay que hacerse, controles anuales? En nuestro país, uno de los tumores comunes y que pueden evitarse con una detección temprana es justamente el control que se puede hacer con una mamografía. Estamos comunicados con Ana Inés Álvarez. Ella es licenciada en Trabajo Social y es la directora ejecutiva de la Fundación Avon. Bienvenida, licenciada Álvarez. ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes y a las personas que nos escuchan. Yo los escucho algo entrecortados, cualquier cosa les voy repreguntando si no escucho bien, pero nada, un placer estar con ustedes hoy. Bueno, y contábamos antes, bueno, esto de este trabajo, este servicio que se está ofreciendo junto con la empresa Mamotest, para ofrecer mamografías desde los mamógrafos móviles, ¿no? De Avon Lalsec. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede contar un poco más? Me encantó la palabra que usaste, servicio. Uh-huh. Porque si yo tuviera que definir lo que hace Fundación Avon hace más de 20 años es ponernos al servicio. Y tenemos dos promesas, dos compromisos asumidos. Uno es para ganarle al cáncer de mama y otro para terminar con la violencia hacia las mujeres y niñas, pero nuestra promesa de cáncer de mama, estamos trabajando hace mucho tiempo para llegar con mensajes de concientización, vos bien lo dijiste, a muchas nos pasó de postergar los controles y a veces la información, el tener toda esta información para poder decidir y accionar sobre el cuidado de nuestro cuerpo es muy importante y desde Fundación Avon lo venimos haciendo, planteando un poco la consigna de que tenemos que tener cuidados toda la vida. Y que en esos cuidados tiene que entrar nuestra salud ginecomamaria, ¿no? Tienen que entrar nuestros controles de todos los años. Por eso es que venimos reforzando mucho de que activemos los controles si el año pasado los dejamos en pausa. Porque el año pasado había que quedarse adentro permanentemente para cuidarnos del COVID. Pero tenemos que poner en agenda, con los protocolos necesarios, los controles. Y ahí surge otra cuestión. Hay muchas mujeres en todo el país que no cuentan con la posibilidad de tener una obra social y que necesitan poder tener acceso al estudio, que en este caso es la mamografía, que es el que permite detectar el cáncer de mama aun cuando no se palpa, ¿sí? cuando no lo podemos incluso percibir con el autoexamen, ¿no? Con conocer nuestras mamas. Uh-huh. Y en ese sentido venimos hace más de 20 años con dos proyectos, uno es con el LALSEC, que es nuestro gran camión rosa, con el que recorremos distintos lugares del país, pueblos a veces pequeños, alejados de todo lo que pueden ser servicios médicos más complejos, y ahí se brinda mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo. ¿Cuál es la edad de riesgo? La edad en la que más atención, no significa que antes no, haber, que no, no hay que tenerla, pero a uh-huh. partir de los 40 a los 65 años. Sin obra social, accediendo al camión, se hace la mamografía de manera gratuita. De hecho, la semana que viene vuelve para la provincia de Entre Ríos, vamos a estar por Villa Elisa, y les puedo decir que los turnos están volando, porque efectivamente es algo que muchas mujeres necesitan para poder ocuparse de su salud. Y la otra gran alianza que sellamos este año fue con Mamotest, que tiene centros en 5 provincias, y lo que hicimos es también brindar mamografías gratuitas en los centros de Mamotest para aquellas mujeres sin obra social y en edad de riesgo. Complementamos la información con también el acceso, que es tan importante para la detección temprana, porque detectado a tiempo, el cáncer de mama es curable en el 90% de los casos. Por lo tanto, queremos, no sé si es correr una carrera contra el tiempo, sino hacernos socias de todas las mujeres para llegar a tiempo. Esa, la verdad que es algo que tratamos de hacer todos los días. Uh-huh. ¿Y cómo es? ¿Es un mamógrafo móvil que por dónde va? Porque estamos... Hablaste recién de Entre Ríos, sé que anduvo por Corrientes, por el noreste del país. Bueno, la semana que viene va a estar un par de semanas en Entre Ríos, en distintas localidades. Los invito a que quienes no siguen a Fundación Avon Argentina en Instagram van a ir encontrando el recorrido, que no lo anunciamos todo junto, ¿por qué? Porque también vamos viendo los semáforos epidemiológicos. Claro. Se sumó otra complejidad, ¿no? Que es ir viendo también cómo está cada localidad, para poder ir con todos los protocolos. Pero es un camión inmenso, inmenso, rosa. Cuando ven un camión rosa, dicen, ahí va Fundación Avon con la LALSEC. En ese camión tenemos un mamógrafo digital de última generación, donde, habiendo previamente, se llega al pueblo. Ese pueblo siempre tiene una sede del LALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, tiene delegaciones en distintos puntos del país. ¿Y por qué vamos donde hay una delegación? Porque no es solo hacer el estudio. También es la devolución del estudio muy importante. Y claro, tiene que ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque una cosa es el estudio y demora un rato hasta que te vuelve a ver la médica o el médico ginecólogo para hacer la devolución de ese estudio. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? Bueno, la LALSEC lo que toma es el compromiso de esa devolución. Hay devoluciones que es en un año repítalo, es decir, hay devoluciones que tienen que ver con está todo ok, hay devoluciones que tienen que ver, hay que mirar un poco más. O hay devoluciones que ya tienen un diagnóstico más claro. ¿Qué es lo que buscamos en esta alianza con el LALSEC? Que esa devolución siempre esté acompañada. ¿Por qué? Porque si requiere después empezar un camino de tratamiento, de otra evaluación, queremos que esté esa responsabilidad en la entrega del informe. No es solamente hacer el estudio. También la responsabilidad en la devolución es algo que para nosotros es muy, muy importante. Porque después hay que seguirse ocupando. Vienen otros pasos. Pero tratamos de hacer mucho foco en la importancia de la detección temprana. No siempre tenemos en agenda la importancia que tiene una mamografía. Y sé que hay muchas mujeres tal vez que nos están escuchando o personas que tienen que hacerse la mamografía que por diversas razones las van postergando. Uh-huh. Y en este sentido las quiero invitar, primero, que no las posterguen, a que las pongan en agenda, porque hay que llegar a tiempo y cuando lleguemos hay un camino a recorrer. Y si no les toca porque no están en edad de riesgo, no dejen de hablar con su médico o médica respecto de cuándo tienen que iniciar los controles. Y si tienen alguna mujer o persona que tiene que hacerse la mamografía en su vida, un gran acto de amor es preguntarles si este año sacó su turno y si necesita algún tipo de apoyo, porque tal vez necesita que le cuiden los niños o las niñas, y tal vez ofreciéndolo puede encontrar ese espacio que todavía no se hace. Hay mucho para hacer y llegar a tiempo. Y la verdad es que tratamos de trabajar en todos estos mensajes para llegar a cada persona en la importancia, pero también acompañando en el acceso. Claro, antes mencionabas al SEC y quizás no todos quienes nos están oyendo saben que te referís a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Que es exactamente, es una institución que está cumpliendo 100 años este año, uh-huh. y en la cual este vínculo con ABON y Fundación ABON estamos ya cumpliendo más de 20 años. El otro día conversábamos de la importancia, ¿no?, de estas alianzas que pueden en el tiempo seguir estando presentes, llegando a esos lugares donde nadie llega. Hoy nos escribían que en algunos pueblos están esperando con caravanas al móvil para abrazarlo, porque realmente es una oportunidad de llevar vida, ¿no?, de llevar esperanza, de estar ahí, de llegar a esos lugares que a veces uno dice, acá no viene nada. Bueno, ahí tratamos de llegar con el móvil, en alianza con el LALSEC y con una fuerte responsabilidad respecto de lo que estamos haciendo, porque hay que hacerlo también con responsabilidad, con protocolos, siempre uh-huh. buscando brindar el mejor diagnóstico, la mejor calidad humana, ¿no?, también en esa atención. Todo eso hace que cuando nos ocupemos de nuestra salud mamaria, lo hagamos bien. Entonces, claro, es un fuerte trabajo de muchos años que esperamos seguir haciendo y mejorando, ¿no? Así es. Bueno, estamos, te agradecemos, estuvimos en entrevista con Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de la Fundación ABON y licenciada en Trabajo Social, que coordina esta campaña para la detección temprana del cáncer de mama. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Narigón. Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Narigón. Narigón. Narigón, carajo. Qué joderito. Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Resistiré. este fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. Cuando escuché que daban gracias a la banda de la Vucetich, me preocupé. Después, cuando aclararon que era banda de música, ya me tranquilicé un poco. Y sobre todo cuando dijeron que venía una intervención poética del Cabo Cortázar. Ahí sí, ya mis preocupaciones pasaron a otro nivel. Buen día, Cabo, ¿cómo le va? Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí en comunicación cifrada de extremo a extremo. Cabo Cortázar, subdivisión Berni, Policía Ambiental. Se escucha como un fluir de agua de fondo. ¿Dónde está? Desde mi base de operaciones en la cloaca que une el barrio Pancho Ramírez con el río de Paraná. Aquí en mi batiscafo La Maga, cumpliendo servicios de reconocimiento de materiales no reconocibles. Yo esperaba una imagen más bucólica. Mejor no sigo ahondando en donde se encuentra. Más bien sería más Bukowskika. Bukowski, sí, claro, podría ser perfectamente. ¿Qué paraje que lo encuentra? Quizás por eso es que todavía no salió a vender nada, ¿no? Me parece que no lo ayuda la geografía. Así es, no me ayuda esta geografía accidental. Usted sabe que estoy aquí en la provincia de Entre Ríos realizando tareas de reconocimiento porque hay esta conexión que hemos visto en emisiones pasadas entre Entre Ríos y la provincia de Neuquén, en donde además del fracking se está desarrollando otro proceso de energías renovables relacionado con el hidrógeno verde. Argentina potencia hidrógeno verde 2030. El mensaje que está lanzando tanto el Ejecutivo Nacional como el Provincial. No, que dice hidrógeno verde y ya suena bien, ¿no? Uno quiere, ¿no? Suena lindo esto del hidrógeno verde, ¿no? Debe ser un tipo de hidrógeno socioambiental. Responsable. Claro, un buen hidrógeno, ¿no? Si es verde. Así es, como el Feynman malo y el Feynman bueno, este sería el hidrógeno bueno, y hay otro hidrógeno malo. Porque figúrese, Fernando, que en Neuquén, que estamos hablando del polo petrolero por excelencia, falta gas y falta energía en escuelas rurales. Lamentablemente, vamos a escuchar la noticia que nos va a dar Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Adelante, Camila, una sombra donde sueña tu audio, nueva operadora. Hace dos días, acá en Neuquén, en Aguada San Roque, murieron dos trabajadores del gas y una docente está internada muy grave porque explotó. No se sabe todavía el motivo técnico, explotó una escuela. Y la ministra de Educación de Neuquén reconoció que entre el 20 y el 22% de los establecimientos educativos de la provincia tienen problemas en los artefactos de calefacción o en las instalaciones. Entonces, en la provincia que está hablando de Vaca Muerta, de exportar gas al mundo, que tiene las represas, que también está impulsando las renovables, que Neuquén es energía y abastece a la pampa húmeda y al mundo, resulta que por problemas de acceso a la energía murieron estas dos personas, hay una docente luchando por su vida, y todos los inviernos muere gente en la provincia porque no tiene acceso a la energía. ¿Qué? Paradojas sí. Del capitalismo, Fernando. Más que paradoja, iba a decir qué paradigmático. Es que justamente la provincia que está sobre un pozo gasífero, si se quiere, escasea el gas, sobre todo cuando tiene una de las inversiones más grandes en extracción de hidrocarburos. grandísima, así la sabrá el comisario Bulgeroni de Pan American Energy. Pero no quiero sacarle más el tiempo a su audiencia, a usted, Fernando Toco, que tan amablemente, esa es la parte del Chupamedias, que tan amablemente semana a semana me da un espacio para que con mi pobre poesía pueda hacer catarsis. Sí, catarsis, y me parece también llenar la olla, porque me da la sensación que últimamente está aprovechando el espacio como para... Igual, en esto le doy la derecha. Si tiene que hacer esto para evitar esos adicionales que nos tiene acostumbrado, bienvenido, Seo, le damos más espacio, Cabo. Muy bien. Al comisario Berni también le gusta que le den la derecha. Y más que llenar la olla, estamos raspando el fondo de la olla, como también me dijo Hernán Escandillo. Bien, Fernando. ¿Qué nos va a regalar? El amor es el consumo. ¡Cállate, titán! El amor es el consumo. Yo mercado pagaré, tu mercado pagarás, el mercado pagará. Nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos, hay cadáveres. En la ausencia de este casting, en eso... que traga lo que emputarra, hay cadáveres. En el estado del carnicero que vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos gratarola, hay cadáveres. En el 60% del impuesto a las ganancias liberado, hay cadáveres. En tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés llega hoy, hay cadáveres. Mercado Libre. Nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona en adelante usuario o en plural usuarios que desean acceder y o usar el sitio de los servicios de cadáveres bajo los términos y condiciones hasta activos que recae Mercado Libre que son incorporados con los costos de gestión de tu orla de caca. Gracias, Cabo. Ya mismo me estoy bajando la app de Mercado Libre. Le agradezco y espero volver a escucharlo la semana que viene. Por favor, Fernando, el gusto es mío. Aquí, desde las cloacas del barrio Pancho Ramírez, informó Cabo Cortázar para Hasta que vuelvan los abrazos. Policía Ambiental, Subdivisión Berni. Dame la derecha. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Casi, casi sobre el final de esta emisión de día miércoles, 15 grados la temperatura, sigue nublado con lluvia débil sobre la ciudad, una humedad del 95%, jornada que se va a extender así hasta mañana por la tarde, por la mañana, donde puede ser que salga un poquito el sol, que asome un poco el sol. Decía, casi cerrando, pero todavía no, porque nos quedan algunas cuestiones antes. Dentro de ellas, escuchar algunas de las respuestas que llegaron de nuestros oyentes a nuestra consigna. Que, ¿cómo era, Miriam? Recordémosla. Dice, ¿qué cosas repetimos a veces sin estar de acuerdo? Bien, vamos a escuchar. ¿Quién nos llamó? Buenos días. Con respecto a la consigna, hay una que es muy fuerte, en la cual el 90% de las veces no estoy de acuerdo, y es... tu vieja dijo que no. Es dolorosa, pero creo que es la frase que más he repetido sin estar de acuerdo. Pero, ¿quién nos escribió? Perdón, ¿quién nos mandó el audio? ¿Tenemos ahí el nombre? Ah, Nacho, ¿cómo va? Sí, pero no sé si eso es que no lo pensaba o es una mentira. Claro. Es como, no, tu vieja no. No lo permitió. Bueno, piadosa en todo caso, mentira, para incorporar en esta mañana de consignas. Tenemos más. Matías, sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, bueno, perfecto. Hay varias y la mayoría son puteadas. La típica, hijo de yuta que estoy implementando, pero cada tanto se me escapa con la P. Estoy tratando de modificar ese comportamiento mío. Ese más que nada me parece es el que más lo tengo presente. Bueno, va incorporando, sí, en tono a lo que decíamos recién también, muy canchera. Canchera no en el sentido de piola, sino de la cancha, ¿no? De el grito o de manifestación, que también mencionábamos recién. Al principio hacíamos alusión respecto de la idea de la lluvia como algo feo. Entonces, si está nublado, es un día feo. Julián también nos escribió y nos apoyaba esta moción, digamos. Dice que le encanta la lluvia, así que también aporta a esta idea. Y, por supuesto, la respuesta más filosófica de la mañana, sin duda, fue la tuya, Miriam. Me cuesta jugar, parece. Sí, te la llevaste para otro nivel, ¿no? Con esto del silencio que otorga. Pero bueno, está bien, vale como respuesta. Sobre todo porque son las 12 y nos tenemos que ir. Así que no la vamos a alargar más. Podríamos alargarla, podríamos discurrir sobre la filosofía del silencio y si es salud o no, pero no viene al caso. No viene al caso. Muy bien. Nos vamos despidiendo. Ahora sí, 12 de la mañana en punto. Vamos cerrando esta emisión. Como siempre, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Un gusto nuevamente compartir esta mañana, Miriam. Otro. Señor Matías Basualdo, Camila Calvo, hoy en los controles, Nobel operadora de Radio Sur, podemos decir. Le damos felicitaciones por el esfuerzo. Por el esfuerzo y por lo logrado también, ¿no? Porque si no parece que la felicito solo por lo... No, prolijo. Hoy no hubo baches, no hubo situaciones que lamentar públicamente, ni que esculparse. No, hoy estuvo todo prolijo. Corrió así como por una autopista. Casi como el Cabo Cortázar ahí por en la Maga sobre el río Paraná. Sin sobresaltos, podemos decir. Así que felicitaciones. Un buen operador es justamente ese que no se nota que está, ¿no? Le podemos preguntar a Matías que sabe algo de eso. ¿Hay algún dicho a ese respecto? Si no me confundo. Sí, suele decirse eso, es bastante típico. Dice que el operador bueno es el que vos no sabés que está, que el oyente no lo escucha. Aunque últimamente me parece que los operadores que intervienen en el aire y ponen un poquito de su magia también aporta mucho a la dinámica del programa. Así que hay que encontrar el término medio. Claro, no a este programa, córtenle el micrófono, por favor. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Fernando Tocco. Nos volvemos a reencontrar mañana, a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en esta aventura radiofónica llamada Hasta que vuelvan los abrazos. Y nos vamos musicalmente, ¿no? En este caso, escuchando a La Chicana. Me fui. Brillaban las azucenas, la mañana que he perdido. Me subí ese colectivo, me tragó como ballena. Mejor si hubiera estrellado contra un árbol solitario. Pero se cumplió el horario, me escupió del otro lado. Me fui como una moneda sobre esa serpiente del olvido llamada camino, porque la ciudad tenía una cita con el desatino, que es el destino.